Farco Satelital presenta Expreso Farco, un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un recorrido semanal que hacemos las radios comunitarias que integramos Farco por distintos lugares del país, donde hay historias que merecen ser rescatadas y dadas a conocer en todo el territorio donde hay radios comunitarias argentinas. Y en el programa de hoy nos imaginamos una protesta obrera que vaya más a fondo y que realmente afecte a los empresarios para que den respuestas. Recorremos los lugares donde los y las docentes tienen que dejar de dar clases para luchar por sus salarios o contra la violencia. Rescatamos las cosas que sí se lograron en 40 años de democracia, a pesar de todo lo que falta. Y también nos metemos en medio de la ebullición de una provincia en la que parece que ganar las elecciones no da vía libre para hacer cualquier cosa. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Jujuy está en ebullición y gran parte del pueblo se levantó contra la reforma de la Constitución y en reclamo de mejores salarios. Los y las docentes encabezan esta lucha junto a los pueblos originarios jujeños a pesar de las amenazas del gobernador Morales. René Caiconte desde FM La Voz del Cerro abriendo el Expreso Farco de hoy. ¡Arriba los salarios! ¡Abajo la reforma! ¡Los salarios! ¡Abajo la reforma! Desde la provincia de Jujuy contamos lo que ha pasado en esta semana, una semana muy movida, donde la lucha de un pueblo se volvió a sentir en las calles. El puntapié lo dieron los docentes. Motivos: mejoras salariales, no a la reforma de la Constitución. Lo que parecía ser un paro de tan solo 24 horas pasó a ser un no regreso a las aulas hasta encontrar una respuesta concreta. Paro por tiempo indeterminado. Estamos marcando un hito. Después de 8 años de gobierno que tenemos acá en la provincia, está marcando el camino por el cual debemos recuperar nuestros derechos y sobre todo la cuestión salarial por la cual nos convocó acá. Seguimos en la lucha, no nos vamos hasta que no consigamos lo que queremos. No es tan solo los salarios de los docentes, los comedores escolares, no se le pagan los proveedores. Nosotros viajamos los domingos en un colectivo, 6 horas de viaje. No somos delincuentes. Somos docentes, estamos pidiendo sueldos dignos nada más. Sí, esta bronca que hay contra el gobierno, porque realmente hace años el gobierno instituyó de manera arbitraria la imposición salarial. Y a medida que pasaba la semana, se fueron sumando organizaciones, trabajadores, a esta marcha de los docentes, que también se vieron afectados por esta reforma. El pueblo realmente se está levantando y está entendiendo de que hay que poner un freno a todo esto, porque si no nos terminan avasallando y ¿dónde iremos a parar, no? El Movimiento Nacional Campesino Indígena, estamos acá acompañando a la lucha de los docentes porque creemos que todo lo que se está haciendo con la reforma es inconstitucional, que se nos está quitando todos nuestros derechos conquistados, también para las comunidades indígenas. Que con la ley 26.160 hemos tenido desalojo, hemos tenido situaciones de violencia institucional, violencia de género y todo tipo de violencia. Creemos que con esto la reforma va a ser peor para nosotros, para las comunidades indígenas. Y que en esta reforma inconstitucional y violatoria al convenio 169 de la OIT, donde no se ha llevado adelante una apropiada consulta previa y libre informada, venimos a pedir justamente eso, no a esta reforma inconsulta de desalojo y violatoria a los tratados internacionales. La verdad que hasta última hora la decisión de los docentes siempre puede mantenerse firme. Esto es un amedrentamiento que hay hacia cada uno, ¿no?, de los trabajadores y las trabajadoras. Es más, el decreto no dice solamente que va a atacar a los docentes, ¿no? Ataca a cualquier persona, ¿no?, que se haya decidido hoy salir a defender los derechos y a sumarse a la lucha. El movimiento de trabajadores excluidos, bueno, acá presente en la jornada de lucha, ¿no?, a decirle no a la reforma. Yo creo que el pueblo ahora se está levantando con más fuerza. No solamente el pueblo se volcó a las calles, sino también dirigentes, como Alejandro Vilca, del FIT, que fue electo constituyente con el resto de los integrantes de su partido, tomaron esta decisión en la legislatura de la provincia. Estamos siempre del mismo lugar, del lado de los trabajadores. Por eso, señora presidenta, los convencionales del Frente de Izquierda nos vamos a retirar. No vamos a ser parte de esta farsa. Y las repercusiones que llegaron a legisladores nacionales, como Juan Marino, diputado nacional, que acompañó a la marcha y decía lo siguiente. Cuando amenaza a las y los docentes diciéndoles que si hacen huelga le va a descontar los días o le va a descontar el presentismo, en realidad lo que hace es estar amenazando y extorsionando para que los docentes dejen de luchar y acepten un salario que no quieren aceptar porque es un salario que está por abajo de la línea de pobreza. Para ir más allá, los ecos del reclamo llegaron al sur, a Chubut, que desde la distancia hacían sentir su apoyo a la lucha de los jujeños. ¡Jujuy! ¡Escucha! ¡Tu lucha es nuestra lucha! ¡Jujuy! ¡Escucha! Jujuy está de pie, firme, fortalecida por un pueblo que le dice no a un gobierno que solo amenaza. Esta reforma que se va a tratar y se va a votar y va a mejorar la calidad institucional como lo hemos planteado ya desde el año pasado. Debemos recuperar nuestros derechos y sobre todo la cuestión salarial. Seguimos en la lucha, no nos vamos hasta que no consigamos lo que queremos. Pero bueno, hasta acá llegamos. Mañana empezamos a descontar los días de huelga y... Y el presentismo. Así está Jujuy, esperando que las aguas se tranquilicen, que todo vuelva a la normalidad, que el gobierno escuche a los trabajadores que solo reclaman por sus derechos y por un salario digno para mantener a sus familias. ¡Arriba los salarios! ¡Abajo la reforma! ¡Los salarios! ¡Abajo la reforma! ¡Arriba los salarios! ¡Abajo la reforma! Desde Jujuy, para el Expreso Farco, René Caiconte, desde FM, La Voz del Cerro. ¡Abajo la reforma! Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Y además de Jujuy, varias provincias tienen a sus docentes en las calles. En Chubut van varias semanas de paro por mejores salarios y el gobierno de Mariano Arcioni no hizo oferta, pero sí buscó frenar la huelga dictando la conciliación obligatoria a través de su secretario de Trabajo, Tobías Gaut. Entregamos una nota a Secretaría de Trabajo dirigida al señor Tobías Gaut en la que reclamamos el cumplimiento de lo que se estableció en la paritaria del 24 de mayo, que es ni más ni menos que la convocatoria de una paritaria para el día de hoy, 15 de junio. Eso está establecido en la paritaria del 24 de mayo. Una vez más, Secretaría de Trabajo no ha cumplido con conformar esta mesa paritaria, no ha dado ninguna notificación hasta el momento. Y también comentaba en el vivo que cada acción que hace la Secretaría de Trabajo muestra una y otra vez, demuestra y ratifica una y otra vez que no es un organismo del Estado que cumpla sus funciones en la búsqueda de soluciones a los conflictos

hechos de violencia del barrio La Cerámica que se llevó la vida de 3 de nuestros alumnos y nuestras alumnas. La semana pasada valoramos que la situación pegaba un salto. La balacera a la salida de la escuela Ortolani y el chiquito herido de apenas 6 años nos dijo que así no podíamos seguir. Y por eso definimos ese paro de 5 horas en donde terminamos llenando con mucha fuerza y a los apurones de reclamo al Ministerio de Educación. Pero ¿saben qué pasa, compañeros y compañeras? No hay respuestas. La verdad, las respuestas que esperamos de las autoridades políticas no aparecen. Si insisten por el mismo camino, vamos a estar, como nos está pasando, cada día peor. Lo dijimos claramente, la militarización de los barrios no es la respuesta. Este es el 9º desembarco de tropas federales y lo único que ha traído es más violencia, más muerte y más ataque a las escuelas. Entonces, compañeros y compañeras, a ensayar otras respuestas. Hace falta fortalecer en los barrios la salud y la educación. Hace falta darle a los pibes y a las pibas otras respuestas. ¿Y saben qué hace falta? Que el poder político se ponga los pantalones, haga lo que tiene que hacer y controle a la fuerza de seguridad. Mientras la policía en la provincia de Santa Fe y las tropas federales que llegan acá siguen recibiendo más órdenes de los narcos que del poder político, vamos a estar cada día peor. Su voz se escucha en el Expreso Farco. Y si apuntamos a los bolsillos gordos de los empresarios a la hora de pensar una medida gremial, en algunos casos se puede, es viable, y en otros no, pero es lo que nos propone para pensar y debatir la FM Pocahullo de San Martín de los Andes, de la mano de Yanka Arias y Lautaro Capeche. Esta producción para el Expreso Farco no pretende tener la verdad de nada, sino aportar un debate que se genera en nuestra sociedad cada vez que se realiza una medida de fuerza. Pero, ¿a qué le llamamos una medida de fuerza? Hablamos de cuando nuestros vecinos, nuestras vecinas o alguna organización conocida como los gremios, los piqueteros, los ambientalistas, los agricultores, como para poner algún ejemplo, realizan paros o cortes de ruta, piquetes, movilizaciones, marchas o protestas. Todas esas son demostraciones de nuestra sociedad cuando está disconforme con algo. Esto no es algo que se inventó ahora o porque les conviene no ir a trabajar. La protesta es un derecho y se vincula directamente con los derechos consagrados explícitamente por nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 14 reconoce tanto el derecho de peticionar a las autoridades como a la libertad de expresión. Pero pasemos a ejemplos concretos. En la semana, la UTA, la Unión Tranviaria Automotor, el sindicato que agrupa a trabajadores de la rama del transporte colectivo de pasajeros en la Argentina, convocó a sus afiliados a un paro por 24 horas. Pero, un rato antes de la hora que comenzaba la medida de fuerza, la UTA confirmó que el Ministerio de Transporte y el de Trabajo firmaron una resolución excepcional para solucionar el conflicto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, debido a que se otorgaron los incrementos salariales pedidos únicamente para los trabajadores, pero de la provincia de Buenos Aires. Ya con el paro en marcha a nivel provincial, aquí en la provincia de Neuquén, a media mañana también se llegó a un acuerdo y se levantó el paro. Y a nivel local y de nuestra vecina ciudad de Junín de los Andes no hubo acuerdo y el paro duró casi todo el día. El reclamo es justo, ya que los laburantes del transporte, por lo menos en nuestra zona, no ganan lo necesario como para vivir en una ciudad como San Martín de los Andes. Ni hablar pensando en aquellos que pagan un alquiler, los montos no bajan de los 100.000 pesos. Marcelo Más, delegado de la UTA a nivel local. Mira, son 6 francos al mes. Nosotros no tenemos sábado y domingo porque es un trabajo de 7 días corridos. Son 6 francos que diagrama la empresa con un salario básico de 242.000 pesos. Y son 10, 11, 12, hasta 13 horas de trabajo por día. Pero ahora, si nos ponemos a pensar, ¿los empresarios se perjudican con el paro? La medida, ¿a quién afecta directamente? ¿Los vecinos se perjudican? Bueno, a mí el paro de colectivos ayer la verdad que me afectó bastante, sobre todo obviamente para poder llegar al trabajo y a las actividades que uno tiene de la vida diaria, ¿no? Complicado, la verdad, trasladarse. Yo en lo particular ayer logré justo coincidir con gente que tiene auto, pero bueno, también es eso, ¿no? Tener que estar hasta último momento un poco cortando clavo, como quien diría, para ver si llegás a poder bajar, si no llegás, si se levanta el paro, porque también después el tema no solo a veces es bajar para los que vivimos más arriba, sino también poder volver a subir, ¿no? Y regresar a nuestros hogares o a veces armar planes ahí estratégicos para quedarnos sino boyando o haciendo tiempo por el centro. En mi caso nos afectó a la familia porque mi marido sale tarde de trabajar y no había más colectivos a la hora que salió, así que tuvo que subir caminando. Y por el otro lado, el otro día, los pequeños de la casa tenían clases a la mañana y hubo que llevarlos y fue un medio muy desorganizado nuestro día porque ellos con el colectivo se manejan y nosotros trabajamos en esos horarios y hubo que salir del trabajo para ir a buscarlos porque no llegaban a venir a comer y volver a la escuela. Nos afectó porque muchos tuvimos que dejar nuestras actividades, los chicos por ahí el tema del colegio, ¿no? En mi caso, nosotros estábamos estudiando en computación en Chacra 30 y viendo en Arenal no pudimos asistir. Eso nos permite a nosotros poder el día de mañana hacer un trabajo en informática y lamentablemente por el paro no pudo darse. Entendemos los reclamos y la verdad pensamos que son justos, pero la verdad es que hay que pensar un poquito en el otro. Hay mucha gente que viniendo de lugares lejos, con sus hijitos a veces se acuesta llevarnos a un hospital o a una guardia. Hay que pensar un poco en eso. Para darle un cierre, pensamos, ¿existen otras formas de protestar? Nosotros, desde la radio, pensamos que cualquier método de protesta es válido ante la supresión de un derecho, pero en este caso pensamos que los trabajadores le pueden dar una vuelta a este método de protesta y que, por ejemplo, se puede elegir brindar el servicio pero no cobrarlo, o sea que los pasajeros se suban al bondi, que se hagan los recorridos, pero que no se te cobre el pasaje, que sea en forma sorpresiva y en horarios aleatorios. De esta manera, protestar afectaría al empresariado haciéndolo perder el dinero de la recaudación del boleto y del combustible. Yanka me contó que un día, en una protesta en Chile, escuchó a las personas que se manifestaban cantar: evadir, no pagar, otra forma de luchar. El ejercicio de pensar otra forma en ejercer el derecho a la protesta en el Expreso de hoy termina diciendo que estamos convencidos que tenemos que ejercer ese derecho a la protesta, pero que tenemos que sentarnos nuevamente a buscarle una vuelta a las formas para que no nos terminemos perjudicando entre nosotros y verdaderamente afecte a los que vulneran nuestros derechos. Reportó para el Expreso Farco de hoy, Yanka Arias y Lautaro Capeche desde FM Pocahuyo en San Martín de los Andes. En el Expreso Farco, su voz se escucha. 40 años de democracia y algunos logros innegables, a pesar de lo que queda pendiente. FM Raíces Rock desde La Plata. Hola, ¿cómo están? Un placer saludar a quienes escuchan Expreso Farco en las distintas radios comunitarias del país. Este 2023, Argentina cumple 40 años de democracia ininterrumpida. En estos años, hemos logrado la erradicación de la violencia política y la aceptación de las elecciones como la única y legítima forma de traspaso de poder. En materia de política exterior, el país se vinculó con un mundo a través de una serie de lineamientos en torno a la cuestión Malvinas, la defensa y el formato de los derechos humanos, la promoción y diversificación del comercio exterior y la cooperación e integración regional, entre otros. Desde FM Raíces Rock dialogamos con Emilce Moller, quien es sobreviviente de la denominada Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata. Podemos estar bastante satisfechos con muchas cosas, que nos falta muchísimo, pero yo creo que podemos estar satisfechos con muchas cosas. Básicamente lo sintetizo en: hay una condena a la dictadura,